hoy. Mi vida toda por ti ha cambiado. Soy como el rocío en el amanecer. Río porque vamos de la mano. No me digas lo que vamos hoy a hacer. Canto, canto, canto. El cielo está tan distinto. Me siento un hombre de fe. Siempre, siempre, siempre soñé tus largos cabellos, también besarte tu piel. Le diste un sueño a mis noches perdidas. Soy como aquel niño jugando otra vez. Ven, que río porque vamos de la mano. No me digas lo que vamos hoy a hacer. Siempre, siempre, siempre soñé tus labios.